Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernauta? Hoy es 15 de febrero, perdón, de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hoy es día de quincena. Vaya, cobre y pague, amigo cibernauta, porque luego esto solo lo persiguen las deudas. Y sin más preámbulo, me mordí la lengua por andar dando esos consejos. Aquí está el resumen de las noticias. Mire, la SEDEC nomás habla de lo que triunfa, pero aquí le vamos a relatar de una gran pérdida. Una empresa se nos va de las manos. Muy grave denuncia de parte de los diputados locales de Jalisco. Acusan a una empresa aguascalentense de trincarse la lana para las carreteras de Jalisco. Contrata Nissan Mexicana a Wallenius Wilhelmsen para operar su logística desde Aguascalientes hacia el resto del mundo. Regresa María Conchita Alonso a los escenarios y lo hará desde Aguascalientes. La Comisión de Salud del Congreso del Estado aprobó el dictamen de reformas a la ley del Hospital Hidalgo. Le daremos los detalles de estas reformas. Ya las muchachitas candidatas a reina de la Feria de San Marcos ya dejaron de romperse las medias y de hacer el ridículo y se dieron las manitas en rueda de prensa auspiciada por el gobierno del estado. Se inauguró la planta de biogás en el relleno sanitario de Cumbres y de San Nicolás. Se instala la comisión mixta Infonavit Fobiste Instituto de Vivienda. Le tendremos la agenda que tendrán importantes personajes en Aguascalientes. Y en nuestra sección ciencia, el cáncer no es el peor enemigo de la salud de la mujer, sino las enfermedades cardiovasculares. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, después del corte publicitario le tendremos el detalle de las noticias. Arturo Robles está cumpliendo con nuestra gente. Arturo Robles, diputado federal por Aguascalientes, logró que se aprobaran más de 5 millones de pesos para el nuevo Centro Estatal de Transfusión Sanguínea y 758 mil pesos para el Centro Estatal de Prevención a las Adicciones. ¡Cumpliendo con nuestra gente! Hay ocasiones, amigos cibernautas, en las que uno comienza a acostumbrarse a estar recibiendo constantemente información, sobre todo de las fuentes oficiales, de los logros en la que en materia de económica se pueden suceder. Pero, evidentemente, nunca usted verá que provengan de, pues, digamos, del gobierno del estado, alguna noticia en la cual se diga que Aguascalientes pierda una inversión. Para eso están precisamente los medios, amigos cibernautas. Y es que resulta que, aquí le voy a platicar de una derrota que tuvo precisamente el gobierno del estado de Aguascalientes al perder ante San Luis Potosí la inversión de la empresa japonesa Midori, fabricante de autopartes, que terminó por anunciar su instalación en el parque industrial logístico de la capital de San Luis Potosí. En la lucha para quedarse con esta inversión también estaban los estados de Coahuila, Chihuahua y Aguascalientes. Pero el que finalmente se llevó esta empresa fue, como le comentaba, San Luis Potosí, ya que esta entidad ofreció los mejores incentivos para convencer a la firma proveedora de Toyota. Esta empresa Midori, cuya razón social en México es Magnap Mexicana S.A.D.C.B., invertirá en San Luis Potosí $6 millones para construir y equipar una nave industrial en un terreno de 2.5 hectáreas donde generará 240 empleos en una primera etapa para la producción de asientos de piel para vehículos Toyota y para la empresa Lear Johnson Controls. Ni modo, una empresa menos para Aguascalientes. Fíjese que el Congreso del Estado de Jalisco hizo una grave denuncia en contra de una empresa que está instalada aquí en Aguascalientes. Déjenme primero le platico yo cómo está el antecedente de este reventón. Resulta que los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional de Jalisco presentaron desde el pasado 21 de diciembre una denuncia penal por omisión en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por considerar sospechosa la actitud de la dependencia en lo relacionado con la aplicación de recursos federales en la construcción y ampliación de carreteras en el estado de Jalisco. El coordinador de estos diputados federales, Hugo Rodríguez Díez, informó que incluso un punto de acuerdo será presentado por el diputado Carlos Baclair Ayala en la sesión de hoy mismo, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y le voy a platicar sobre qué resulta este asunto. Hasta la fecha, y de manera calificada por los diputados como negligente, solo se han licitado los recursos aprobados en 2005 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el Estado de Jalisco, por lo que prácticamente ya se perdieron $30 millones. Y todo indica que sucederá lo mismo con los $30 millones que se le presupuestaron para el 2006 a la SCT en obras de Jalisco. Los legisladores consideraron que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Jalisco tiene uno de sus principales enemigos dentro, ya que a pesar de contar con recursos suficientes y haberse aprobado los proyectos para las carreteras de Jalisco, estos duermen el sueño de los justos. Recientemente, incluso en MetroAguascalientes.com, le estábamos platicando precisamente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes daba a conocer que muchos tramos carreteros habían quedado inconclusos, entre ellos el libramiento de la carretera a Aguascalientes, que jamás se ejerció y que terminó por perderse ese dinero. Ahora, esta es la parte grave. Resulta sospechoso, de acuerdo a los diputados, que la delegación de la SCT Jalisco licite obras que se quedan a medias y que luego de que se asignen nuevos recursos, las propias constructoras que no cumplieron con el contrato estipulado demandan a la dependencia del gobierno federal y esta termina por pagarles por no hacer las obras con la justificación de que esas constructoras tienen el contrato original. Y una de las empresas que está teniendo más ejercicio de estos recursos que termina, ahora sí que acercándose después a demandas, es la corporación empresarial COSESA, que tiene sede aquí en la ciudad de Aguascalientes, a la cual, de acuerdo a la información proporcionada por los diputados federales de Jalisco, se le asignó en el ejercicio 2004 el primer tramo de la ampliación a 4 carriles de la carretera federal 80, del kilómetro 4 al 13, que corre del entronque de la autopista Colima a la población de Villa Corona. Esta obra fue iniciada en octubre de 2004, pero a la fecha no hay avance porque la constructora retiró toda su maquinaria. Lo que los constructores hicieron ahí, de acuerdo a los diputados, no llegó ni al 50% de lo contratado. El problema que denuncian los diputados es que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte entregó casi la totalidad de los recursos luego de recibir las estimaciones de esta empresa aguascalentense y pagó por adelantado el costo de la obra, pero luego los constructores aguascalentenses decidieron retirar sus equipos. Y esta situación es similar a la que se presentó en el tramo de la carretera federal Lagos de Moreno, Las Amarillas, donde, a pesar de que la obra está suspendida desde hace más de un año, la empresa constructora de Aguascalientes se ha embolsado más de $80 millones sin necesidad de mover una sola de sus máquinas, las cuales permanecen sin trabajar. Pero el problema no es nada más allí, porque los diputados aprobaron como parte del presupuesto 2005 poco más de $80 millones para continuar los trabajos de modernización y ampliación de la carretera 80, y sin embargo, la empresa COSESA, de nueva cuenta, fue contratada para ejercer este trabajo complementario al que no había terminado de ejercer en la vez anterior. Con mucha razón, los diputados federales priistas de Jalisco se preguntan cómo es posible que sea admitida una licitación de este tipo y su propuesta resulte en primer lugar con una empresa que tiene todos los antecedentes negativos. Entonces, de allí que ante las protestas se le ubicó en el segundo lugar de la licitación a esta empresa aguascalentense, pero que además de todo esto, está a punto de presentar un recurso de inconformidad ante la propia dependencia porque no le ha pagado el trabajo que nunca terminó por hacer. Habrá que ver a ver de quién es esta empresa, porque vaya, vaya que es influyente, ¿eh? La compañía nórdica especializada en transporte de automóviles vía marítima, Wallenius Wilhelmsen Logistics, firmó un contrato con el fabricante de automóviles Nissan Mexicana para encargarse de la logística y desplazamiento mundial de su producción desde la planta de Aguascalientes. El director de la compañía para México, Roberto Michel, dijo que para encargarse estas operaciones de WWL, que así se comprime el nombre de esta empresa, ha creado una filial, WW Vehicle Services de México, empresa que ya está instalada aquí en Aguascalientes y que ya trabaja al interior de la planta Nissan Aguascalientes en los preparativos de los procesos logísticos. Será a mediados del 2006 cuando WW Vehicle Services de México se encargue al 100% de las operaciones de distribución hemisférica de los vehículos desde Aguascalientes a través de los principales puertos mexicanos para el mundo. Esto coincidirá con el término de la inversión que propuso la planta de Aguascalientes para incrementar su producción de vehículos que estarían destinados primariamente a el mercado estadounidense de vehículos compactos. Así que, para mediados de este año, veremos un enorme crecimiento en los procesos y operaciones de Nissan Mexicana aquí en Aguascalientes. La artista María Conchita Alonso, ¿se acuerda usted de ella? ¿Se acuerda usted de aquellas canciones, cómo se llamaban? Esa, la de La Noche Loca, y luego, bueno, la de La Noche de Copas, y luego otra canción que se llamaba La Otra Mentira, u otra canción de, ¿cómo se llamaba esa? Acaríciame, o otra canción que se llamaba O Ella o Yo. Esas eran, ahora sí que canciones típicamente ochenteras, y que pues mucha gente se acuerda de ella, sobre todo los treintañeros que ya estamos llegando a los cuarentas, ay Dios. Bueno, para no hacerle el cuento largo, la cantante y actriz venezolana María Conchita Alonso anunció que tras 11 años de ausencia en los escenarios se presentará en concierto en plazas mexicanas para interpretar por primera vez su repertorio al ritmo de mariachi. ¿Por qué le estoy platicando yo esto y qué tiene que ver con nosotros? Bueno, pues es que resulta que una de las plazas en las cuales estará estrenándose María Conchita Alonso será en Aguascalientes este 1 de marzo, y que además tiene ya muy avanzadas las negociaciones para iniciar una extensa gira por México, en la que obviamente está esperando también llegar al Auditorio Nacional, y obviamente se pone una meta tremenda: llenarlo. Nominada en 3 ocasiones al premio Grammy, Alonso dijo también que está en pláticas para hacer una temporada en un hotel de Las Vegas, Nevada. Y a su vez reconoció que se pondrá a prueba, pues hace mucho que no canta ni toma clases, pero presume que su voz sigue intacta y que incluso cree que hasta está mejor. Así que bueno, pues sí, ¿por qué no? Habrá que estar pendiente cuando llegue aquí a Aguascalientes este 1 de marzo y a ver si es cierto que las puede. Con la finalidad de contar con un ordenamiento que instaure de manera más clara y suficiente los lineamientos que rigen al Hospital Miguel Hidalgo, los diputados que integran la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social aprobaron ayer, con voto de calidad de su presidente Efraín Castillo Valadez, el dictamen que reforma la ley que regula dicho nosocomio. Con la finalidad de otorgarle al director general de dicho nosocomio facultades más amplias, se contempla a este como parte integrante del órgano de gobierno. Por lo que se refiere al nombramiento de los vocales que integrarán la Junta de Gobierno, se concede la facultad exclusiva al gobernador del estado y se suprime esta facultad que anteriormente recaía en el director del Instituto de Salud para hacer este nombramiento, con lo cual se le pretende quitar discrecionalidad a este tipo de nombramientos, o dicho de otra manera, amiguismos. En estos cambios también se le otorga la facultad exclusiva al gobernador del estado para nombrar y remover directamente al director general del Hospital Hidalgo, y se elimina esta facultad de la junta de gobierno de este instituto, así que ya no serán los médicos los que elijan o los que quiten al director general, sino directa y específicamente el gobernador. También se propone en estas modificaciones otorgar facultades a la Secretaría de Finanzas del Estado para llevar a cabo el control de la administración de los fondos que ingresan al hospital, y así ya no estaría el Instituto de Salud manejando las finanzas del Hospital Hidalgo, ni tampoco podrá controlar o fiscalizar esos fondos. Fíjese que ayer el presidente del patronato de la Feria Nacional de San Marcos, Raúl Álvarez Gutiérrez, y las aspirantes a reina de la próxima verbena abrileña ratificaron su compromiso de enaltecer y respetar una contienda pretendidamente equitativa y que se identifique con el interés y deseo de los aguascalentenses de contar con festejos dignos. Esto se dio después de que trascendiera a medios radiofónicos el pleito que se empezaba a gestar, como ya se está volviendo costumbre, yo creo que hasta tradición, en estos eventitos de estar seleccionando a la reina de la Feria Nacional de San Marcos. Dos de las candidatas a reinas acusaron a otra de ellas de ser la candidata oficial del gobierno del estado y empezaron a declararse en franca rebeldía e incluso en contra del patronato de la feria por estar apoyando, según ellas, indiscriminadamente a la que llamaban la candidata oficial. Pero después, me imagino yo que después de someter y de poner en orden este asunto, el patronato de la feria obligó prácticamente a las dos quejosas a sonreír y posar para la foto en junto con la que denominaban candidata oficial y decir, aquí no pasó nada. Así, bueno, Metro Aguascalientes no acostumbra andar dando información sobre estas bagatelas, pero bueno, en el primer cómputo, este será con el voto económico, y esto será el 5 de marzo. Ahí se instalarán tres urnas, una para cada candidata, y la que recaude más recursos económicos obtendrá 4 puntos. La segunda posición 2 puntos y la tercera 1 punto. Posteriormente, el cómputo del 19 de marzo será por simpatía. Cada aspirante repartirá en sus eventos un promedio de 10.000 boletas infalsificables. Y quienes las apoyen acudirán a entregar su sufragio a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8 de la noche en esa fecha, el 19 de marzo, en el Parque de las Tres Centurias. Para evitar duplicidades, el votante que se mete en este tipo de bagatelas será distinguido en su dedo con tinta indeleble para evitar que pudiera suceder el ratón loco, el tamal, la urna perdida y otras lindezas que parece ser que los mexicanos todavía tenemos afecto a ellas. El presidente municipal de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, dio ayer el banderazo de arranque a las obras de construcción por parte de la empresa Ecometane de las plantas de captación y aprovechamiento del biogás en los rellenos sanitarios de Cumbres y San Nicolás, con lo que se podrá reducir de manera significativa las emisiones contaminantes a la atmósfera, pero todavía más importante, y sobre todo para la parte de Cumbres, amigos cibernautas, los riesgos de explosión que siempre ha tenido esa colonia precisamente por las emanaciones de gas. Durante 10 años se tendrán recursos económicos adicionales para el municipio y la posibilidad de ahorrar en gasto, como es el caso del alumbrado público, a través de la propia generación de energía propia. En 6 semanas más estará concluida la primera parte del proyecto, que consiste en la captación y destrucción del biogás, por lo que se reducirá de manera inmediata la emisión de contaminantes a la atmósfera y de paso se cumplen con los lineamientos del protocolo de Kioto. Con la idea de generar una ruta certera y dirigida entre desarrolladores de vivienda e instituciones financieras, estas son Infonavit, Foviste, Sofoles y bancos para el presente año, ayer se llevó a cabo la comisión mixta Infonavit, Foviste e IBEA, fueron estos convocados por la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en Aguascalientes, por medio de su presidente Jan Espinosa Tubel, quien precisó que es el primer ejercicio conjunto entre los titulares de estas instituciones y desarrolladores de vivienda, ya que esta finalidad que persiguen es concatenar esfuerzos de todos los actores para que el próximo desarrollo de esta industria pueda ejercer de una manera más cabal y más apropiada de entre 12 a 13 mil créditos de viviendas de interés social e incluso hasta media residencial. Espinosa Tubel señaló que en el contexto económico que se vive actualmente, pues la idea es precisamente que este tenga un poco de más ánimo y de más brío, por lo cual en las últimas semanas y gracias al manejo del Banco de México, aunado a que históricamente en el último año de todo el sexenio se incrementó el interés de la población por adquirir un patrimonio o en este caso incrementarlo, el conjunto de estas firmas, como le comentaba yo, el Fobiste, el Infonavit, el Cofinavit y el IBEA, puedan ofrecer unas mejores alternativas a los ciudadanos que estén interesados en adquirir vivienda en los próximos 8 meses. Y pues, bueno amigos cibernautas, déjenme le platico que la agenda para de varios personajes el día de hoy está bastante cargadita. Le comento que el Óscar López Velarde ofrecerá una rueda de prensa en el restaurante La Saturnina a partir de las 9 de la mañana. Por su parte, en el Congreso del Estado, la Comisión de Educación y Cultura se reunirá a las 11 de la mañana. La Comisión de Asuntos Electorales se reunirá a la 1 de la tarde. La Comisión de Gobierno a las 2 de la tarde. Y la reunión de trabajo con el diputado Efraín Castillo se llevará a cabo a las 3 de la tarde. Y por último, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado se reunirá a las 5 de la tarde y todas estas actividades se estarán realizando precisamente allí en el Palacio, bueno, llamémosle Palacio, pero más bien en el Congreso del Estado. Por su parte, Martín Orozco Sandoval, presidente de Municipal, a las 9 y media de la mañana ofrecerá una rueda de prensa en el Salón Presidentes y posteriormente estará atendiendo a la gente que se reúne en el Miércoles Ciudadano, que será en los patios del Palacio Municipal. Por su parte, el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, estará a las 9 de la mañana también en conferencia de prensa en la Sala Miguel Ángel Barberena Vega del Palacio de Gobierno. A las 10 de la mañana se retirará de allí para asistir a la audiencia pública Aguascalientes eres tú, en el segundo patio del Palacio de Gobierno. Posteriormente, a las 2 y media, inaugurará la torre autosoportada de Radio Grupo, que se encuentra allá en la avenida Siglo XXI Oriente. Precisamente ayer estaba lloviendo en la tarde que estaba ahí altos directivos de Radio Grupo checando los últimos detalles para la inauguración del día de hoy de esta torre autosoportada. A continuación, nuestra sección Ciencia. El cáncer ya no es el peor enemigo de la salud de la mujer. Según la Federación Mundial del Corazón, las enfermedades cardiovasculares y las apoplejías juntas causan más muertes entre las mujeres que todos los tipos de cáncer, el virus que produce el SIDA, la malaria y la tuberculosis. El doctor Enrique Gurfinkel de la Fundación Favaloro de Argentina le explicó a BBC Ciencia las repercusiones que tiene el colesterol sobre el endurecimiento de las arterias o ateroesclerosis. La afecta tanto como al hombre. En general, pareciera ser que los síntomas demoran un tiempo más en aparecer en la mujer en relación al varón. ¿Y hay alguna razón para eso, doctor? No conocemos ciertamente el porqué. La sintomatología de la mujer es habitualmente subestimada por el varón. Sin embargo, las mujeres padecen una tasa de accidentes vasculares muy similares a los varones. Parte de la discusión médica en este momento es este gap, este espacio que existe entre una aparente discriminación con el sexo femenino. ¿Me podrías dar algunos ejemplos de esos síntomas, doctor? Uno de los síntomas que las mujeres refieren más frecuentemente que el varón son dolores que no están vinculados con el corazón, con el famoso dolor sintomático coronario que dice el hombre, sino, por ejemplo, dolores mucho más relacionados con el tubo digestivo, otros dolores, por ejemplo, vinculados con cefaleas, mareos, transpiración, náuseas. Y más de las veces, durante muchos años, esos dolores fueron subestimados en las guardias externas de cualquier hospital y tratados a veces con tranquilizantes. Ahora, doctor, si la Federación Mundial del Corazón habla de que otros factores de riesgo para la mujer son el tabaquismo, la inactividad física, sobrepeso y la diabetes, pero no se habla del alcohol, por ejemplo. ¿El alcohol es un peligro en este sentido? La presencia o la existencia de la enfermedad aterosclerótica implican también en el consumo de drogas lícitas y drogas ilícitas, la combinación de estas drogas y el consumo de alcohol. ¿Drogas lícitas, doctor? No es infrecuente en esta región del mundo, por lo menos en América Latina, encontrar pacientes, sobre todo del sexo femenino, que están tomando 3 o 4 antidepresivos combinados con drogas ilícitas. Las combinan con anticonceptivos y al mismo tiempo una gran cantidad de tabaco. Excitantes, acá estamos viendo en América Latina un excesivo consumo de cafeína, que ya vienen en bebidas separadas en latas, y alcohol, están haciendo un fenómeno explosivo tremendo, y obviamente el consumo de tabaco. En la etapa fértil de las mujeres, la combinación de anticonceptivos orales con el cigarrillo y el alcohol pueden convertirse a veces en situaciones de enfermedad coronaria. El doctor Enrique Gutínquen de la Fundación Favaloro en Argentina. Y pues en el caso del clima para el día de hoy, amigos cibernautas, le comento que el frente frío número 31 prácticamente nos pasó de ladito, amigos cibernautas. Muchos estados del norte sufrieron el embate de este frente frío, sin embargo Aguascalientes se escapó, pero apenas, ahora sí que por un pelo de rana. Así que el clima volverá a sufrir un ascenso en las temperaturas, y la máxima será de 27 grados centígrados, mientras que la mínima será de 9 grados centígrados. Durante la mañana el viento soplará desde el oeste-suroeste a 10 kilómetros por hora y se mantendrá despejado. Por la tarde y noche habrá nubes dispersas y el viento soplará desde el sur-oeste a 3 kilómetros por hora. Y pues ya nos vamos, amigos cibernautas, les agradezco infinitamente su atención a este noticiero digital de Radio Metro. Así que José Antonio Zapata se despide y les desea que tengan ustedes un excelente miércoles.